Sección 2 de mis mejores cuentos, novelas breves. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Mis mejores cuentos, novelas breves, de Carmen de Burgos. El artículo 438, segunda parte. 4. Cuando salió, él no estaba allí. Se detuvo un momento para tomar el agua, como si esperase que viniera a dársela, y dejó el templo con el corazón triste y oprimido. Lo buscó con la mirada en la calle, y durante el trayecto que la separaba de su casa volvió varias veces la cabeza. «No está, no está», pensó con dolor y añadió, queriendo engañarse a sí misma. «¿Qué me debe importar esto? Tiene que suceder». Cuando entró en su casa, fue al tocador, se quitó la mantilla y preguntó a la doncella. «¿Y la niña?» «Está en el comedor con el señorito». Se sorprendió un poco de la rápida vuelta de su esposo, y aunque no dijo nada a la doncella, debió adivinarlo porque añadió: «Ha venido con un señor que ha convidado a comer». «¿Quién es?» «No lo conozco». Entró en el comedor y tuvo que contener una exclamación de sorpresa. Él estaba allí. Lo presentó su marido. «Mi amigo Jaime González, un antiguo compañero al que quiero fraternalmente y que no sabía que estuviese en Granada. Te ruego que lo trates como de la familia». Ella tendió la mano y sus dedos se tocaron tan levemente como cuando le ofrecía el agua bendita. Por fortuna, la niña le alargaba los bracitos y María de las Angustias pudo esconder su rostro entre los vestiditos blancos y rosa. Se sentaron a la mesa y Jaime habló con un reposo, con una naturalidad que le comunicó serenidad. Él era granadino. Sus padres, labradores ricos, lo habían enviado a estudiar a Madrid con ese empeño de los labriegos andaluces de librar a sus hijos de la esclavitud de la tierra. Había vuelto a Granada después de 15 años de ausencia y no sabía aún si marcharse de nuevo o si quedar allí. «Debes quedarte», dijo Alfredo con apresuramiento. «Yo me pienso marchar a Inglaterra y me iría más tranquilo si tú estuvieses aquí para velar por María de las Angustias y la niña». Cuando sirvieron el café, Alfredo miró el reloj. «Necesito marcharme, tengo una cita. Cuánto lo siento, pero tú, Jaime, puedes quedarte acompañando a María de las Angustias. Quiero que os tratéis como hermanos». «Es para mí un honor», dijo Jaime, poniéndose en pie. «Y te lo agradezco infinito, pero esta noche tengo yo también una ocupación urgente, y ya iba a pedir permiso a esta señora para retirarme». Se despidió y salió antes de que Alfredo pudiera detenerlo. Él se volvió hacia su mujer. «¿Has pensado en nuestro asunto?» «Sí». «¿Estás dispuesta a darme esa firma?» «Todo lo contrario». «¿Cómo?» «No quiero que te vayas de mi lado ahora». Le lanzó una mirada altiva, desdeñosa, y él, a pesar de su cinismo, no se atrevió a insistir. Se veía descubierto en la intención que le había hecho llevar a Jaime a su casa. No era ya la primera vez que presentaba a su mujer amigos que pudiesen interesarla. Le estorbaban su pureza, su dignidad, el buen concepto social de que disfrutaba, para imponerle mejor su capricho y dominarla más. Si delinquiera, estaría completamente a merced suya. «Entonces se acabaron las contemplaciones», dijo con brutalidad. «Mañana mismo llevaré a la niña al colegio. Nos iremos la semana que viene». Ella lloraba, pero estaba resuelta a sufrirlo todo. Sentía que le interesaba Jaime, que si se quedaba sola al lado suyo, no tendría fuerzas para dominar su pasión. Y se asustaba de que llegase un día en que, cediendo una sugestión cualquiera, pudiese perder aquella fuerza moral en la que se refugiaba y se escondía dentro de su propio corazón como un consuelo supremo. Sentía, además, un desencanto al ver a Jaime en su casa, amigo de su marido, tal vez igual a él en carácter y en costumbres. ¿Para qué había ido? Pensaba que era una mujer vulgar en cuya casa podía introducirse para seducirla. ¿Era una nueva acechanza de Alfredo? De un modo o de otro, ella debía huir de aquel peligro. Era preciso seguir a Alfredo, ser la esclava de él. «Déjame llevar con nosotros la niña», suplicó. Él tuvo una sonrisa. Conocía que el amor de madre la haría más fuerte y contestó con acritud: «De ninguna manera». María de las Angustias no pudo contener su dolor y cayó sobre la mecedora sollozando convulsivamente. Estaba hermosa en su agitación, con el desorden de sus ropas y los cabellos sueltos. Él tuvo una idea diabólica. Se acercó a su mujer, le separó cariñosamente las manos de la cara, la sujetó y comenzó a besarle apasionadamente los hombros, el escote, la garganta, buscando con los suyos sus labios y sus ojos. Ella se debatía, loca de terror, jadeante, forcejeando por escapar a las caricias y suplicando: «No, no, déjame, déjame». Pero él la seguía oprimiendo de un modo brutal. «¿Dejarte? Eres muy hermosa. Me gustas. Eres mi mujer. Me perteneces. Tienes que ser mía. Es tu obligación». «No, no». Trataba de escapar, arañando y mordiendo las manos de su marido. Él la dejó un momento y ella empezó a limpiarse con el pañuelo la cara y la garganta, como si quisiera borrar los besos. «¿Tanto te repugno?». Guardó silencio. «Lo deploro, porque me siento enamorado de nuevo de ti. Reanudaremos la luna de miel». Se acercaba a ella con un gesto apasionado. María de las Angustias retrocedió. Había comprendido. Alfredo le iba a imponer la mayor de las torturas. Era mejor acceder a sus deseos de firmar la venta del cortijo. Que se fuera, que la dejase en paz, pasase lo que pasase. Todo menos aguantar aquellas caricias. «No, Alfredo, es imposible, tú lo sabes. Yo no te amo». «Yo te amo a ti. Me gustas. Eres mi mujer. Tengo derecho». «Escucha, Alfredo, tú deseas irte a Londres. Quieres mi firma para vender el cortijo de la Vega. Estoy pronta a dártela, si me dejas en paz». Él tuvo una sonrisa de satisfacción y, cambiando de aspecto, dijo: «Bien, como tú quieras, pero ya ves que yo había desistido. Eres tú quien me arroja de tu lado». 5. La noche de luna iluminaba dulcemente el bosque de la Alhambra. María de las Angustias y Jaime habían entrado en él por la Puerta de las Granadas, subiendo la Cuesta de Gomeles, y se habían internado por las avenidas que conducen al Generalife. Se apoyaba ella en su brazo y andaba con paso perezoso, la cabeza sobre su hombro, ofreciéndole los labios, mientras caminaban bajo los altos robles, tan espesos y tan altos que parecían clavar en el cielo sus copas bañadas en la plata de la luna. El agua de la Alhambra, ese agua que hilaron los árabes en los hilillos de millones de surtidores, formaban la sonata de una orquesta de xilofones cristalinos y límpidos, al golpear la linfa contra las piedras y las ramas en un acorde maravilloso. Abajo, en el fondo de la bóveda de los árboles, la oscuridad era tan profunda que no se distinguían unas a otras las parejas que cruzaban, buscando el encanto y la soledad de la noche de la Alhambra, escudados por la seguridad de que se gozaba en la ciudad dichosa y honrada, donde se podían cruzar a medianoche aquellos senderos solitarios sin peligro de un mal encuentro. Los primeros días de la partida de Alfredo, los dos amantes habían evitado encontrarse. Luego, el deseo, más fuerte que su voluntad, les había obligado a buscarse, y desde el primer momento había mediado entre ellos una explicación franca, leal. Habían caído el uno en los brazos del otro de un modo natural, como esposos enamorados que se encuentran después de una larga separación. Desde aquel día la vida se convirtió para María de las Angustias en un ensueño de felicidad. No sentía remordimiento alguno por entregarse a aquella pasión, moralmente desobligada de su marido. Se sentía alegre, tranquila, confiada, satisfecha de su felicidad y del amor profundo y honrado de que la rodeaba Jaime. Un banco en el claro de luna los invitó al reposo. Se sentaron y ella le rodeó con los brazos el cuello, mientras él la enlazaba por la cintura. La blancura de la luna le daba una palidez de estatua y sus ojos pardos brillaban como aguas marinas. «¡Qué hermosa estás, María de las Angustias!», exclamó él. «Si vieras qué miedo tengo de ser tan feliz». Ella desplegó una sonrisa húmeda y luminosa. «No pienses más que en nuestro amor, Jaime. Por él es por lo que tiemblo. Si ese hombre volviese, me separaría de él. Soy solo tuya. Te juro que no le daría ni un apretón de manos». «Te creo, porque te conozco. Lo que no me explico es cómo pudiste amar un día a ese hombre». «No digas eso. Me creía amar, pero era solo el amor lo que yo amaba. He pagado bien cara mi equivocación. He sufrido tanto. No me lo cuentes. Yo he adivinado tus padecimientos, las exigencias de ese miserable, sus malos tratos, sus groserías. Pobre alma mía, quisiera poder amarte más para resarcirte de todo eso. Ya me has resarcido bastante. Lo he olvidado todo como un mal sueño. En mi pasado, en mi presente, en mi porvenir, no existen nada más que tú y mi hija. ¿Y no ves cuánto hay en tu hija de su padre? A pesar de ser tan pequeña, manifiesta hacia mí y hacia ti misma una hostilidad peligrosa. Son las criadas que le inspiran celos de mi cariño hacia ti. Ya ves que no es justo. Yo la adoro como si fuera hija tuya. Y lo es en realidad, porque era tuyo el ensueño de mi amor aún antes de conocerte. Y yo la quiero como una hija también, María de las Angustias, pero me asusta ver a lo que te expongo por mi culpa. ¿Y por qué yo, que he sido víctima de una equivocación, que la he expiado con mis sufrimientos, no puedo formar un nuevo hogar feliz contigo, con el que amo, con el que me comprende y me hace dichosa? Es imposible, porque nuestras leyes no aceptan el divorcio. Pero si al menos pudiéramos lograr la separación, yo no quiero el engaño. Sería incapaz de acariciar a mi marido y venderlo por la espalda. No le amo y no lo oculto. Haces mal. Estamos en un mundo en que la lealtad se considera cinismo, impudicia. Y sin embargo, la verdadera moral es la nuestra. ¿Quién lo duda? ¿Y no puedo yo pedir la separación? No, porque no hay pruebas y testigos de los malos tratos y de los vicios de tu marido. Pero tú sabes, todo el mundo lo sabe, que se emborracha, que me martiriza, que me arruina. No es bastante para probar la sevicia. Tiene una querida. No vive con ella. Está siempre con mujeres. Eso lo hacen todos los hombres, según dicen ellos. ¿Y no es motivo el que yo te ame? Sería motivo para que él procediera en contra tuya. Te podría llevar al convento o al manicomio, que en los tiempos modernos ha venido a sustituirle. Pero tú me defenderías. No lo dudes. Te defendería hasta morir o matar por ti. Con la ley no podría defenderte. ¿Por qué? Porque la ley la hicieron los hombres y es toda contraria a las mujeres, aunque en algún caso como se te sea yo, hombre, la primera víctima. ¿De modo? Que tu marido es un inocente y un hombre honrado contra el que nada puedes intentar, a pesar de arruinarte, envilecerte y maltratarte, pasando la vida entre borracheras y mujeres de todas clases. ¡Es terrible! Y en cambio, tú tienes el desprecio de la sociedad, porque rechazas a un hombre indigno y correspondes a un amor honrado. Estás a merced del capricho de tu marido, que puede hacerte condenar por adúltera, llevarte a un manicomio, arrancarte tu hija y tu fortuna, y hasta matarte, sin responsabilidad, acogiéndose al artículo 438 del Código Penal, que absuelve a los asesinos de sus esposas si ellas le son infieles. Ella sintió un escalofrío de terror, pero reponiéndose en el acto, se apretó en un arranque de pasión contra el pecho de Jaime, exclamando: «Maridito, maridito mío, guárdame tú escondidita dentro de tu corazón y no tendré miedo de nada». La campana de la vela, con su sonido lento y evocador, hacía estremecer el silencio del bosque e interrumpía el martilleo rumoroso y cristalino del agua, avisándoles la hora del regreso. Por si esto no fuese bastante, una ráfaga de viento pasó como una ola invisible, haciendo balancearse los árboles con un rumor de papel de seda. María de las Angustias se distrajo de su impresión y, levantándose para regresar a su Carmen, exclamó: «Pobres ruiseñores. Siempre que hay una noche de viento en la Alhambra, tengo la impresión de que va a amanecer el bosque cubierto de pajarillos que caen de los árboles, como caen las hojas de estos olmos, en las que hay más ruiseñores que hojas. Tengo intención de rezar por los pobres pájaros, como se reza por los caminantes en noches de tempestad». 6. En los primeros meses, María de las Angustias y Jaime se sentían inquietos y turbados, Se daban cuenta de que, a pesar de todo, el marido vivía cerca de ella afirmando su personalidad en la casa. Aunque el Carmen perteneció a sus mayores, ahora era la casa de don Alfredo Sánchez, a cuyo nombre iban dirigidos todos los asuntos. Hasta ella misma era ya como una propiedad suya, Angustias Lozano de Sánchez. Lo que más hacía el hogar del marido era la hija, Pepita, que entre sus gracias infantiles sabía decir que quería a papá con los puños y los dientes apretados, para dar idea de la vehemencia, y a Jaime lo quería volado, lo que indicaba con el gesto de pasar las palmas de la mano, una contra otra, hacia afuera, como el que arroja al viento alguna cosa. El ama seca ponía un cuidado especial en inculcar a la niña el culto al padre ausente y la frialdad a la madre cercana. Todo lo que le prohibían, se lo prohibían en nombre de esta. No se puede ir de paseo porque la mamá no quiere. No se come dulce porque la mamá no quiere. No se juega con las muñecas porque la mamá no quiere. Hay que tomar la medicina porque la mamá lo manda. Hay que acostarse porque mamá lo ha dicho. En cambio, el padre era el dispensador de todas las gracias. Cuando venga el papá le traerá bombones a la niña. Cuando venga el papá llevará a la niña a pasear en coche. El papá le traerá a la niña unos muñecos muy bonitos. El papá la llevará al teatro. Este traje se lo ha enviado el papá. Así la criatura se acostumbraba a pensar en el papá como un ser fantástico y bondadoso. Rezaba ante su retrato, lo besaba, lo acariciaba y procuraba huir de la madre, que representaba todas las severidades. En ocasiones, cuando estaba presente Jaime, sobre todo, Pepita unía los brazos al cuello de la institutriz y no se dejaba acariciar por la madre, envolviendo a ella y a su amante en la misma mirada hostil. María de las Angustias sentía una amarga tristeza. «Mi hija también me condenará», pensaba, pero ocultaba su pensamiento, temiendo molestar a Jaime y decidida a sufrir todas las injusticias con tal de conservar su cariño, aquella ternura que la envolvía como agua de baño y la hacía tan dichosa. «Tengo la certeza», le dijo un día a su amante, «de que mi marido lo sabe todo y finge ignorarlo». «Yo también, y esa actitud suya es lo que me asusta». «No, él finge no saberlo con algún designio perverso, no hay duda, pero no le será fácil encontrar la prueba de nuestras relaciones estando lejos. El testimonio de las criadas es de escaso valor, y de la demás gente nadie ha visto nada que nos pueda acusar. Que salgamos juntos y que vengas a casa es natural, habiéndote dejado el encargo de que veles por mí. No existen cartas ni nada que nos condene». «Es cierto, pero si él viniera, ¿dejaríamos de vernos?». «Claro que no». «¿Dejarías que disfrutase sus derechos de marido?». «Ni pensarlo». «Pues ahí tienes qué fácil le sería buscar y hallar la prueba para condenarnos». «¿También a ti?». «También. Soy tu cómplice». «Pero es absurdo que sea delito amarse y darse libremente. No ya solo en este caso, sino en todos. No se puede consentir que las personas sean propiedad unas de otras por toda la vida. Que lazos que crea el amor se impongan si el amor pasa». «Claro, tú llegas por la pasión al conocimiento de todas esas verdades. Pero las gentes han legislado contra la naturaleza. Han creado intereses que la libertad ataca, y todo lo que estás diciendo asusta a los hipócritas como la cosa más inmoral del mundo. ¡Qué felices deben ser las naciones donde existe el divorcio! Se caen otros abusos, porque no hay ley mala si los hombres son buenos, y viceversa, pero en todo caso es mejor que entre nosotros». «¿Por qué no puedo yo pedir la separación?». «Ya te lo he dicho, no hay pruebas». «Vicios, malos tratos, queridas, prodigalidad. Nada puede probarse en el grado suficiente». «Pero tú puedes hallar algo. Tienes talento, conocimientos». «Que solo me sirven para ver más claramente el peligro que corres». «Yo he oído hablar de casos en que las leyes se han doblegado por una voluntad firme». «Esos casos solo se han dado en favor de los hombres, jamás en favor de la mujer». Le contó los casos extraordinarios de que un hombre casado se hubiese vuelto a casar allá en América, contando con las leyes de aquellos países libres que se preocupan más de la población que de la legalidad de las uniones que la producen. Otro se había casado en Suiza, perdiendo la nacionalidad española para acogerse a las leyes que permiten el divorcio por incompatibilidad de ideas. Es decir, que un hombre decidido, concluyó, puede burlar las leyes, hacer lo que le dé la gana, casarse si le parece, pero las mujeres no. Hasta en estos casos en que ellos se han libertado, ellas siguen casadas y sometidas a su potestad. Eso es un absurdo. Pero es así, sobre todo para las mujeres ricas. Le contaba casos en que el dinero, móvil de casamiento sin amor, era el factor más importante. No era solo Alfredo. Maridos que pasaban por serios, por respetables, que ocupaban cargos en la política y en la banca, habían aprovechado la infidelidad de sus mujeres, a veces hipócritamente provocada por ellos mismos, para deshacerse de ellas. No les convenía pedir el divorcio, al que solo recurrían los maridos de mujeres pobres que deseaban verse libres de su carga. No eran tampoco esa clase de maridos de mujeres ricas, de los que llegan al crimen pasional, como los pobres hombres enamorados e ingenuos que se sentían traicionados cuando menos lo esperaban. Ellos se valían fríamente de la ley para enviar a las esposas a un convento o bien para considerarlas dementes y relegarlas a un manicomio. No faltaban algunos que tendían hábilmente su red para cogerlas infraganti y matarlas sin responsabilidad, después de pasar días y días en acecho, con premeditación y alevosía. A veces estaban entendidos el esposo y el amante para tender un lazo a la pobre mujer. De un modo o de otro, los esposos se quedaban dueños de los bienes y libres para vivir a su capricho. Asustada por estos ejemplos, María de las Angustias no tenía más deseo que conservar a Alfredo lejos de ella. Quería que fuese feliz, que todo le saliera bien, que se divirtiera y amara a otras mujeres que borrasen su recuerdo. Por eso no se atrevía a negarse a las constantes peticiones de dinero y de firmas para seguir enajenando sus propiedades. Cada 2 meses llegaba una de aquellas cartas que María de las Angustias le ocultaba a Jaime. «Si quieres que siga haciendo el sacrificio de estar lejos de ti», le escribía, «para salvar nuestra fortuna, envíame inmediatamente y sin vacilaciones la autorización de venta de tal o cual propiedad. Si no, me veré precisado a poner fin a esta situación y regresar a tu lado. No te quejes de lo que suceda». La joven leía entre las líneas de aquella carta el pensamiento de Alfredo, la amenaza envuelta, en la que le daba a entender que lo sabía todo. Comprendía que si se negara acabaría su felicidad, y así sugestionada, obedecía siempre a sus demandas, creyéndose segura y dueña de sí, mientras no se negase a sus deseos. Era como un contrato establecido entre los dos, por el que ella le compraba su libertad, y se sentía tranquila, feliz, encantada del reposo y la dulzura de aquel amor de Jaime, hecho de ternura y de bondad. Fin de la sección 2.